hicimos el amor, juntito los dos, nos amamos sin control. Nunca olvidaré esa entrega de pasión que me diste tú, chica hermosa. Nunca olvidaré esa entrega de pasión que me diste tú, chica hermosa. Y eso es para todas las chicas hermosas de Chile entero. Loco por ti, quiero volver a hacerte el amor y seremos solo tú y yo, el fuego que enciende esta pasión. Loco por ti, quiero volver a hacerte el amor y seremos solo tú y yo. Quiero volver.